sin pensar que un paso más será suficiente para estar en el final de un ciclo en el que tú serás la estrella que no brillará nunca jamás, jamás, y podrás ver el tiempo que consume tu esperanza en una nube. Hay un incendio en mi interior, hace tiempo que no soy yo. Mis manos vuelven a crecer y sueño que estoy lejos de aquí. Es la prisión de tu voz. Se rompen los cimientos de tu corazón en dos.